estás escuchando HeavyMetalMansion.com. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. MetalPR.com presenta Edición Especial. Y este que les habla, como siempre, el Lechón Atómico, hoy en edición especial, porque me fui para el concierto de Dream Theater. Me fui para el concierto de Dream Theater y no los voy a dejar a ustedes sin música este tremendo programa que hacemos todos los domingos. Así que vamos a hacer una lechonera del recuerdo. Acabo de conseguir programas del 2014, más viejos del 2014 y un programa del 2020 por ahí, entre otras cosas. Así que vamos a comenzar y ver cómo eran los programas hace ya unos 12, 13 años atrás. Vamos con eso y vamos a escuchar un segmento de lo que era la nueva lechonera del rock hace añitos. Vámonos con eso. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Bienvenidos a una nueva lechonera del rock. Hoy con un programa especial estaremos poniendo música de las bandas que van a estar allá representándonos en el Warriors of Metal Fest allá en Ohio. Además tendremos lo nuevo de la banda Asiria de aquí de Puerto Rico, una banda que está por salir. Y entre otras cosas, mucha música que me han pedido, mucha música que tenemos para todos ustedes. Peticiones, noticias y lo que queda del lechón atómico. Le digo, pasado un fin de semana medio chabón, pero para adelante. Y empezamos esta nueva lechonera del rock con un tema de una banda rara, buena, pero bueno. Esto es Moonlight Fear y el tema se llama La Última Hora, aquí en la nueva lechonera del rock. Y la inocencia se eso que estás escuchando es Moonlight Fear, La Última Hora. A algunos no les gusta el metal, pues que se maten. El metal patea traseros, así es como funciona. Christopher Toncelis tiene una frase que a mí me llega mucho, y él dice: yo tengo que cantar a mi gente en el mismo idioma que digo te quiero a mi mujer. Eso somos nosotros, ¿no? Y luego Carlitos Cabral, que es el cantante de Tres Locos, que es mi hermano, ese dice mucho más. Ese dice: yo nunca cantaré a una princesa mientras vea por la calle mendigos. Y eso que escucharon ahí fue las palabras de Oscar Sancho, el cantante de Lujuria, que tiene un programa aquí con nosotros todos los miércoles a eso de las 8 de la noche, el programa Rockcinante. ¿Con quién? Con ese mismo que estaba hablando ahí, con Oscar Sancho, cantante de Lujuria. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock, aquí a todos ustedes. En este domingo, día de San Juan, donde esperamos que todos los que estén en la playa escuchándonos vía el sistema TuneIn y los otros sistemas estén por ahí, ready para escucharnos a todos nosotros aquí. Tenemos hoy música de todas las bandas que van a estar en el Warriors of Metal Fest, ¿ok? Toda esa música de la gente que va a estar en el Warriors of Metal Fest la tenemos hoy. ¿Y quiénes son esas bandas que estamos hablando? Estamos hablando de Solvo Animus, estamos hablando de Sacred Guardian, de Alas Negras y Dantesco. Vamos a tener música de ellos hoy aquí, además de otras músicas que tenemos para todos ustedes allá en sus hogares. Vamos a saludar a la gente que están llegando. Oye, la gente siempre llega a los 10 minutos, 15 minutos de empezar el programa, pero bueno, por eso estamos. Vamos a saludar a los que están por ahí. Ahí está llegando ahora mismo, lo acabo de ver llegando. Ahí está el Sando. Está Viking Demon por ahí, está Jayce River, está Indra y hay otra persona sin identificar. Vamos a ver qué gente no está en el chat. Tenemos dos personas de Estados Unidos que no están en el chat y tenemos una persona de Ecuador, ¿ok? Hoy no hay mucha gente, hoy está esto medio flojito. Pero nada, puede ser que sea temprano o que haya algún tipo de lucha libre o algo así, porque pasa siempre que a la segunda hora es que esto se llena bien brutal. Bueno, nos vamos ahora con un tema clásico, bien clásico, bien clásico. Y esto se llama Metal Church. ¿Y cuál tema de Metal Church? Pues Metal Church. Metal Church. Tremendo tema. Nos vamos ahora con una de las bandas que va a estar allá en el Warriors of Metal Fest de Puerto Rico. Esto es Sacred Guardian y el tema Norseman. Into my Bueno, volvimos. Este es Lechón Atómico en el 2026. No sé si se fijaron cómo me escuchaba yo en esos tiempos. Además de que hay un montón de bandas que ya no están con nosotros aquí, que ya pues se desbandaron, ya no existen, ya están en otras. Pero estamos hablando de que esto fue hace más de 12, 13 años atrás. Yo diría, bueno, según tengo aquí, es 2014, 2013. No estoy muy seguro porque este era el tiempo en que yo ponía nombres, o sea, le ponía a los programas números. O sea, el número 42, el número 32, el número 21, el número... Y yo dejé de hacer eso y ahora le pongo la fecha. Así que estimo que está entre el 2013 y 2014 ese pedazo del programa. Vamos a escuchar más recuerdos de la nueva lechonera del rock. Así que ahí escuchamos bandas de aquí que fueron al Warriors of Metal allá en Ohio. Eso fue cuando fue Sacred Guardian, fue Sorbo Animus y otras bandas de aquí, Dantesco, que lo tocó también allá. Y le fue muy bien. Vámonos ahora con más música. Vámonos con otra lechonera del rock. Pero yo creo que está un poco más adelante a la que acabamos de escuchar, pero es vieja también. Así que vámonos con esto. Bueno, y empezamos siempre con nuestro amigo Don King, que dice... ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! Y nos vamos ahora con un tema que va directamente desde Madrid al infierno. Esto se llama Obús. Y empezamos con metal español. Esto se llama Corre Mamón. ¡Corre, mamón! ¡Que viene por ahí el lechón! Eso es Obús. Es que como que eso rimó, ¿verdad? Obús, del disco de Madrid al Infierno, la celebración de los 20 años de Obús. En el metal nos vamos ahora con España, seguimos. Y esto es Muro, que nos tiene bien, bien jugueado. Esto es el cuarto jinete. Cuarto jinete, última producción de Muro, excelente, si no la tiene, deberías tenerla ya. Vamos con anuncio y volvemos. Un portal de apoyo a nuestras bandas. Noticias, conteos, excelentes programas en vivo, entrevistas, avanzarte y más. Estás a solo clic. www.avanzadametallica.net. Y nos vamos ahora con un tema de nuestra amiga la Carmen de Oker. Bueno, vamos con Oker completo, porque eso es del último disco, Culpable, de Oker. Me encanta la letra. Y esto se llama Culpable. Montada en el coche hacia el Y ahí teníamos a Oker de su última producción, Culpable. Nos vamos con unos saluditos y ya mismo volvemos. Hola amigos, soy Javier Endara, cantante de Wild. Y Javier Pastor, guitarrista. Queremos mandar un fuerte saludo a toda la gente que disfruta y revienta los altavoces con el mejor heavy metal y la lechonera del rock. Larga vida al heavy metal y siempre salvajes. Arriba. Y hablando de Wild, nos vamos con un tema que pusieron por ahí en las redes sociales y nos hicieron, nos enviaron ese tema para acá. Se llama Soy la Ley y es basado en Judge Dredd. No sé por qué, pero ahí lo tenemos. Soy la Ley, del grupo Wild de España, de Madrid. This is Leviathan the Siren from Satan's Host. Keep listening to MetalPR.com. Todo lo mejor del rock pesado. En AvanzadaMetallica.net. Hola, mi nombre es Gustavo Zavala, bajista de Tren Loco. Y para toda la gente un próspero 2014. Fuerza, que el año que empieza va a venir con todo, a luchar por los sueños, a no rendirse. Eso es heavy metal. Y próspero 2014. Ampliamos los hombros, destacamos el arco, labramos el vidrio, abrillantamos su historia. Con su misma transparente suavidad, tu nueva botella de Don Q. Hola, les habla Paul Gilman. Hola amigos, soy Fortu, cantante de Bush. Hola, soy Oscar de Lujuria. Soy Walter Giardino, de Rata Blanca. Me habla Ricardo Iorio, de Alma Fuerte. This is Rob Halford, the metal god from Judas Priest. Hi, I'm Dave Mustaine from Megadeth. Hola, soy China de Oker y estás escuchando la... La lechonera del rock. Y bienvenidos a otro domingo más en esto que se llama La Nueva Lechonera del rock. Aplausos, como siempre, no salen en el orden que deben salir. Acaba la computadora a sacar los aplausos. ¡Aplausos! Ah, muy duro que están los aplausos. Gente, bienvenidos aquí a esta nueva lechona de rock. Ya mismo hay que cambiar el formato. Estoy pensando también cambiar el formato, pero no es por lo que acabo de leer, que me acaba de decir Junior Maiden, que no voy a chotear lo que viene, pero viene por ahí algo directamente de la República Dominicana por ahí, así que no voy a decir nada más, pero lo que quiero es que, en contra, es verdad, ya me estoy hartando de la misma cortina y de los mismos aplausos y de las mismas cosas. Quizás le voy a ir poniendo cositas más, pues llevo un tiempo ya con lo mismo. Lo que sí no cambia es que la gente que tenemos ahí en el chat, que son los mejores. Un saludo a todos los que están en el chat hoy domingo, un saludo al Chonky, que hacía tiempito que no venía por ahí. Tenemos a Chonky, a JC River. No se pierdan los programas de JC River, que ahora los está haciendo en vivo. Lo está haciendo en vivo a las 9 de la noche. Y la repetición de los programas de él, pues, se pone un poquito antes, porque ya está programado para que a las 8 de la noche los MP3 de él suenen. Entonces él empieza como a las 8 a sonar, pero ya como que se encadena en vivo, per se, a las 9 de la noche. Le pido disculpas a la gente, que yo sé que después que tumbó JC River nos fuimos del aire un tiempo el jueves, pero fue que este servidor, era su cumpleaños y lo vinieron a buscar y se lo llevaron para un lugar que no voy a decir cuál es, pero que abundan las abundantes carnes y la escasa ropa, y entonces me fui. Y pues estuvo hasta las 4 de la mañana, estuvimos fuera del aire porque el lechón atómico no estuvo ahí donde tenía que estar. Un aplauso a Junior Maiden, ahí desde la República Dominicana, y un abrazo a todos los hermanos dominicanos. Les digo y les doy un aplauso porque, miren, estaba leyendo en la prensa acá en Puerto Rico que salió que la República Dominicana tiene un 4% de crecimiento económico, y eso es positivo, así que un aplauso. Como todos, aquí en Puerto Rico andamos en una crisis fiscal, y yo creo que la crisis mundial también nos arrastra a todos en estos lares. Pero bueno, es una noticia positiva siempre que haya crecimiento en la economía, ¿no? Al saludo al Kisman y al Yuyo, que está por ahí también. A Luis Netragal, que está por ahí. Tenemos dos personas sin identificar. Si usted no puede identificarse porque no sabe cómo cambiarse su nickname, o sea, el nombre que tiene ahí, tiene que dar diagonal Nick, la palabra diagonal Nick, espacio, y el nombre de la persona, el nombre que quiere ponerse, y se puede cambiar el nombre. Si todo lo que usted quiere estar viendo Facebook y oírme a la misma vez, no importa, lo puedo hacer. Si usted, vamos a ver cuántos hay en plataformas móviles ahora mismo. Tenemos dos personas en plataformas móviles. Déjenme ver así si me han escrito al celular. Sí, me han escrito al celular aquí. Gracias. Ah, mira. No, esto no lo puedo decir. Un saludo a la chica del Saint-Tropez. Un saludo a Natacha y a Thalía y a Boys y a la muchacha de Saint-Tropez, que bregaron muy bien conmigo. También Bueno, les quiero decir que ya empezamos este año con nuevos bríos. Han venido muchos discos. Tengo en mis manos, mientras estoy hablando aquí, el disco de Tierra Santa, que no es nuevo, pero es un disco que salió por Icarus Music. Sí, el disco nuevo, perdónenme, el 2013, ¿sí? Tengo en mis manos el disco de Tierra Santa, se llama Mi Nombre Será Leyenda. Tengo el nuevo de Renacer en mis manos, Espíritu Inmortal. Tengo el nuevo de Tren Loco, Vieja Escuela, que está precioso. Tengo el nuevo de Metralla, Sotana de Satanás, edición deluxe. Tengo el nuevo de Patán en mis manos, también por Icarus Music. Tenemos toda esa música nueva y la vamos a ir poniendo estas semanas. Les indico ya que la semana que viene no va a haber programa, ya que el servidor aquí presente y otros que están ahí en el chat vamos a estar de camino a las 70.000 toneladas del metal por ya cuarto año consecutivo. Todos los años vamos engordando la puerca, y lo podemos hacer, por lo menos ese es nuestro walking. Y vamos como 20 puertorriqueños. Vamos a ver si este año le ganamos a los mexicanos. El año pasado los mexicanos eran más que nosotros. Bueno, ya que habíamos empezado con temas así latinos, se me quedó uno que no puse, pero bueno, lo vamos a poner ahora. Ah, tenemos cositas nuevas por ahí, ya mismo escucharán cosas como cosas de Orio nuevas que sacamos de las entrevistas que he hecho con Beto Casella. Nos vamos por ahí con el Guerrero. Ah, se anunció ya, está anunciado. Gilman este año anuncia que regresan los Gilman Fest. Los Gilman Fest regresan. Estuvieron un tiempo apagados los Gilman Fest con el cambio del gobierno y toda esa cosa, y un poquito de la inestabilidad que hubo al principio del cambio de gobierno. Pero Gilman Fest, vuelven los Gilman Fest, anunciado por Paul Gilman ayer en su página de Facebook. Y el primero va a ser en Caracas, en la Plaza Diego Ibarra. Ya mismo pondremos el anuncio cuando salga oficialmente. Y también la banda Gilman cumple en el mes de enero 30 años. ¿Ok? Cumple en el mes de enero 30 años. Así que vamos a poner algo de Gilman. Esto se llama El Guerrero. Así que aquí en la nueva lechonera del rock, en metalpr.com y en la avanzada metálica.net. todos pensaban que se iba a caer. Sirviendo al mundo desde el tope de la gravedad. Pero aquí estamos, desde San Juan, Puerto Rico, al pie del cañón, 2 décadas, más de 20 años difundiendo metal. Latinoamérica, Europa, todos los continentes, desde el Caribe para el mundo. Enciende la torre de poder para tu estación de metal. La emisora número 1 del metal en el Caribe. Escucha Metal PR a través de la aplicación Tuning y también por radios de Puerto Rico. Desde San Juan para todo el mundo, esto es el Mega Mansion. Bueno, y sí, volvimos aquí al estudio del 2026. Volvimos en el 2026 en esta lechonera del recuerdo, que estamos buscando programas viejos, sacándolos así de nuestro archivo y trayéndolos para acá. Pues tengo programas ahí, ya pusimos cosas del 2013, 2014, y de momento encontré un programa del 2019, así que vamos a ver este programa del 2019, qué cositas tenía, y vamos a ver cómo ha ido evolucionando la lechonera con el tiempo. Fíjense que en el principio yo no ponía tantos intros, simplemente que si yo ponía un poquito a Don King decir viva Puerto Rico y otras cosas, pero no ponía todos esos intros que ahora pongo, que son un vacilón y que a la gente le gusta mucho. Además se nota mi voz mucho más joven. Vámonos al 2019, que no fue hace mucho. Estamos en el 2026, eso fue hace 6 años, más o menos. Vámonos para un programa del 2019 a ver cómo sonábamos y volvemos ahorita. ¡Queremos red! El perreo intenso acaba de comenzar. Bueno, les confieso que hace unos días estuve mirando lo que tenía, escuchando música de la que tenía por ahí. Se me había olvidado lo buena que era esta canción. Y de verdad que para eso es que este programa, para compartir la música, que es lo que nos apasiona y lo que nos cambia a nosotros la forma de pensar, la forma de sentir la vida. Ya me fui a hablar mucho. Empieza de nuevo la canción. Esto es Kiss Modern Day de Laila. Take you, but the price of love would seal my doom.

4, Fuerza de Sangre. Eso es Métrica, la banda del momento. Bueno, y volvimos a los estudios en el 2026. Volvimos a los estudios del 2026. Fíjense que este programa, ¿cómo se oía? En ese tiempo yo tenía un equipo, un hardware que estaba usando, que me estaba grabando los programas en mono, en joint stereo, pero en mono, ¿sí? Y era que el equipo no estaba recibiendo nada más que por un canal, y yo tenía que mezclarlo para poder hacer la grabación per se. Aunque salía mejor calidad en el output, se escucha extraño, ¿no? Y es la grabación que tengo. En fin, estamos viendo grabaciones viejas, lo que estamos viendo hoy aquí en la nueva lechonera del rock. Va, seguí disfrutando de este programa. Vámonos a ir un poco más adelante. Vamos para el 2020. Vamos para el 2020, así que llévatelo. Clásico, clásico. Shot in cold blood, no chance to fight. La solución para nosotros es sencilla, porque la tenemos aquí. Los huevos nuestros son frescos y sobre todo nuestros huevos son más grandes. Efraín Arroyo, Noticentro. Ay, dicen que no dije el disco. No, sí, obviamente. Eso es Countdown to Extinction de Megadeth. Cumplió esta semana que pasó sus 28 años. Y yo me acuerdo cuando lo compré en la tienda. Si recuerdo bien, yo eso lo compré en la casa de los tapes, que ya no existe, en 1992. Sí, señor. Lo compré en casa de los tapes. Y si me recuerdo bien, esto era cuando los CDs venían con el cartón largo. ¿Ustedes se acuerdan que un tiempo que los CDs venían como con un cartón largo así para abajo, y era para que el CD estuviese puesto en un estante? Para eso era el cartón. Y uno cogía ese cartón y lo botaba, porque se sacaba el CD del cartón y ya. ¿Se acuerdan de eso? Wow, estoy viejo ya. Bueno, vámonos ahora con una banda que hemos puesto aquí varias veces. Es más, ¿por qué mejor no peso esto un poquito más? Vamos a poner un clásico aquí de algo pesado. Vamos a poner esto. Esto es un clásico. Disco Haunting the Chapel, Black Magic en vivo, obviamente Slayer, una banda que ha dejado una gran cicatriz en todo esto que se llama el metal. Wow, Slayer, como siempre, la pone en otro lugar. Pero esto destrozó Caracas. Doble ronda. Nos vamos en doble ronda, Slayer. Clásico. Die by the Sword, Slayer, del disco Show No Mercy. Ayer vino el diablo aquí. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Huele a azufre todavía. ¿Por qué no te callas? Solicitada Super Joint Ritual. We'll be right back.

a los estudios del 2026 en esta lechonera del recuerdo. Estamos poniendo, hemos puesto programas del 2014, cantito de programas del 2015, cantito de programas del 2019, cantito de programas del 2020. Así que, bueno, gente, nos vemos. Esto ha sido todo. Así que no lo puedo dejar sin nada. Vámonos con un poquito de trash. Vámonos con un poquito de trash metal. Y nos vemos la semana que viene, que vengo a el estudio directamente. Sé que esta semana hemos estado unos momentos fuera del estudio, otros han habido conciertos, han habido situaciones personales que he tenido que resolver, pero ustedes saben que nunca los dejo a pie. Nos vemos la semana que viene, así que llévatelo lechón, poquito de trash antes de irnos y nos vemos. Deserted, neglected, so dark. Divide to the soul, scribble to turn it to green. Trust in your own soul. penetration of any new one to a swage. The human remnants of art. Mimic winds still the soul. Eradication of the will. Nihilism, the sexy storm. Fighting the weakling severe. Sacrosanct, religious one. A past becoming extinct. Kill the precursors of all before. Finally in the night air. Fear the end. Prison on the mind of all the soon to be dead. With death on the hands of the hideous feet. A crazy feet to comprehend. City's guilty, climate's right. City's death, dark to set. City's guilty, climate's right. City's death, dark to set. City's guilty, climate's right. Fighting the great sins of all. Mission of guilt, the walls of the sun. For judges who have just lost. The navigation of the populace. Striking with great enmity. Listen to waves, which will die. Promise claiming will soon. Self-immolation, the judges will find. Stitching his shores, they lose. Coffins are ready, that's what it's time. Fresh is swiftly set in. Inimical powers against the guy. Carnal house to save away. City is guilty, crime is life. City is death, dark is sad. City is guilty, crime is life. City is death, dark is sad. City is guilty, crime is life. City is death, dark is sad. City is guilty, crime is life. City is death, dark is sad. Bueno, y así, señoras y señores, la emisora W que transmiten simultáneamente desde la letrina, concluyen sus transmisiones radiales por hoy. No sin antes recordarles que estén pendientes al próximo programa.